aquelarre. Aquellos que han venido siguiendo mis simpáticas narraciones por años y años saben lo que es un aquelarre. Pero los que, dejando de lado cierta pusilanimidad y atraídos por el interés de mis siempre verídicos relatos, se incorporan a mi larga lista de prosélitos, hoy les explicaré someramente qué es un aquelarre. Es una sesión de brujos que ciertos días del año se reúnen para liquidar pleitos, discutir esoterismos y preparar el destino de los demás seres humanos. Desde tiempos inmemoriales recuerdo yo haber presenciado aquelarres sabatinos, las noches de Valpurgis, los ritos de Baphomet, las invocaciones a Belcebú. Pero las hogueras de la cristiandad acabaron con un gran número de brujos, pero no con la cofradía. Mi agradable historia de esta noche gira en torno de un aquelarre que no es un aquelarre de brujos y brujas, sino de otros seres, por ejemplo, murciélagos. Por lo demás, en casi todas las casas abandonadas hay murciélagos por cientos, ¿verdad? El sepulturero señor Cosián y sus tres ayudantes acabaron de emparejar la tierra de la sepultura donde habían enterrado al viejo señor Berkel, un judío opulento que no pudo llevarse sus millones con él. Los deudos, dos o tres, se alejaron rápidamente mientras Cosián y sus hombres volvían a ponerse sus chaquetas después del cansador trabajo. Cuando Cosián alzó la mirada, vio que a cierta distancia había un hombre alto, delgado, vestido de negro, luciendo un sombrero de copa, una larga capa negra, bastón, y en su rostro levemente barbado, lucía anteojos negros como la pez. El visitante retrasado avanzó hasta los cuatro sepultureros. Buenas tardes, caballero. ¿Podemos servirle en algo? No, creo que no, buen hombre. Bien. Muchachos, esta es vuestra paga. Se me ha dicho que la señora Dadas está muy mal. Es probable que muera hoy o mañana. Estén atentos a mi llamado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le agrada su trabajo? Bueno, no hay otra cosa que hacer, caballero. Hace 35 años que soy sepulturero. Y creo que siéndolo, moriré. Uno de esos monsalvetes me enterrará, sin duda. El de la larga capa paseó una mirada en torno, alzando la vista. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y a sus últimos rayos pudieron ver algunos murciélagos que, saliendo quizá de donde, revoloteaban en torno. Vaya, vaya. Nunca los vi tan excitados. Jamás me he podido acostumbrar a ello. Comprendo, pero son criaturas interesantes, señor Cosián. ¿Sabe mi nombre? Es parte de mi modesto talento adivinar el nombre de los que sirven a los muertos. Yo soy sepulturero, caballero. No los sirvo, sino que los sepulto. Pero observo que lo hace con cierto afecto, o mejor dicho, con una cierta dulzura que me agrada sobremanera. Bueno, es lo menos que se puede hacer por un difunto, caballero. Vaya. ¿Qué demonio les pasa a esos bichos? El sepulturero observaba ahora a los murciélagos que en un buen número parecían revolotear por sobre ellos. Alzó la pala para ahuyentarlos, pero la mano del hombre de la capa lo contuvo. No les haga daño. Bueno, no pensaba hacerlo, pero jamás los había visto así. Sí, parecen abejas furiosas. Así es, sepulturero. Los hermanos se inquietan por sus hermanos. ¿Cómo dice, señor? Oh, no se preocupe. Por favor, hay una posada deshabitada cerca de este lugar, ¿verdad? Sí, a unos 25 kilómetros, señor. Gracias. Buenas tardes, señor Cosian. Un momento. ¿A dónde va? ¿Piensa recorrer a pie esa distancia? Además, esa casona está deshabitada, señor. Lo sé, y gracias de todos modos. Pero de lo que el sepulturero no se percató fue de que, al alejarse el hombre de la capa, con él se alejaban también los murciélagos. Ivan Tars y Greta Mosik estaban en la cabaña en las afueras de la capital, atentos a lo que había de suceder. Todo era silencio en derredor, silencio. El sol estaba comenzando a descender para ocultarse en el horizonte. Ivan Tars se paseaba preocupado. Se está retrasando demasiado, Greta. Van a ser las 5:30 de la tarde. Faltan aún 2 minutos para la hora convenida, Ivan. Yo creo que... Sí. Ahí llega, Broso. Del vehículo descendió un hombre de unos 40 años, alto, fornido, que llevaba en la mano un maletín negro muy abultado. Todo ha salido a pedir de boca, muchachos. ¿Traes el dinero, Broso? ¿Crees que soy tan estúpido para dejarlo detrás de mí? Todo está en el maletín. Seremos ricos. Es decir, somos ricos. Podemos marcharnos al extranjero, por ejemplo. Después que la policía nos eche un galgo. ¿No hemos dejado huellas en el asalto al banco? Ninguna. Tú, como ex empleado de ese banco, sabías muy bien dónde dirigirnos y cómo actuar, ¿eh? Tarde o temprano sospecharán de mí, Broso. Bueno es que pongamos la mayor cantidad de tierra entre nosotros y la policía. A estas horas debe andar toda la prefectura tras nuestros pasos. Tras los ladrones, querido Iván. Ellos no conocen aún la identidad de los que cometieron el atraco. Pero no hay nada que temer. No vendrán a buscarnos aquí. Iván tiene razón, Broso. Tenemos que marcharnos de aquí, pese a toda tu seguridad. Cálmate, pequeña. Eso haremos dentro de 10 minutos. Nos marcharemos a un lugar seguro. ¿Dónde? A unos 50 kilómetros de este lugar. Hay una vieja posada abandonada. Ahí estaremos bien. Da un camino en desuso y cubierto de hierbas y zarzas. ¿Cuánto permaneceremos en ese lugar? Hasta mañana a las 7:30, hora en que Tomaski nos conducirá hasta la frontera. Esa posada dista apenas 2 horas de la frontera. Pero entonces, ¿para qué usar a Tomaski? Él nos traerá los documentos falsificados que usaremos los tres, ¿comprenden? Todo lo he planeado a las mil maravillas, muchachos. ¿Cómo sabes que en esa posada estaremos completamente seguros? Ya lo dije. Es un caserón deshabitado. El lugar. Hay una vieja posada abandonada. Ahí está. Ya piense que hemos ido a ocultarnos ahí. Ya habremos cruzado la frontera. Y Rusia será nuestra nueva patria. Con los bolsillos repletos de dinero. ¿Qué les parece? Sí, la idea no es mala, Broso. Tengo sueño. ¿No crees conveniente ocultar el automóvil por ahora? Tienes mucha razón. ¿Sí? Piensas en todo, Iván. Este golpe de mano al banco no hubiera salido tan satisfactoriamente bien de no haber contado con tu sesuda cabeza. Bien, ahí queda el maletín con el dinero. Voy a esconder el automóvil. Greta, ¿estás pensando lo que yo? Sí, querido. Entonces lo haremos. Ya sabemos dónde tenemos que ir y quién nos hará cruzar la frontera. Brosso no nos sirve de nada ya. Pobre Brosso. ¿Cuánto crees que hay en ese maletín? Lo suficiente para hacernos ricos para el resto de nuestras vidas. Iremos a Rusia y nos casaremos. Viviremos nuestra nueva existencia. Ahí llega Brosso. Lo haré cuando abra la puerta. Dame la hacha, Greta. Cuando Brosso abrió la puerta, la luz de la luna le dio de lleno. Algo brilló por sobre su cabeza siniestramente. Vio el rostro congestionado de Iván, con ambas manos alzadas, y apenas si supo que era asesinado cuando el hacha le partió la cabeza como una sandía. Brosso ni siquiera alcanzó a gemir. Poco después su cuerpo se derrumbaba, mandando abundante sangre y trozos grisáceos de la abierta cabeza. Ha sido terrible. Pobre Brosso. Coge el maletín y marchémonos. Una hora más tarde, el automóvil de los asesinos se aproximaba al cruce de los caminos. Con el buscahuellas, Iván iluminó el caminejo abandonado. Ese es el camino que conduce a la posada, sin duda. Acelera, querido. Veo un automóvil aproximarse a lo lejos. Pocos minutos más tarde, desde el automóvil con las luces apagadas, ambos ladrones y asesinos contemplaban la construcción que había sido en otros tiempos una floreciente posada. El edificio se mantenía en bastante buenas condiciones aún. Tú te quedas aquí con el maletín. Yo me acercaré a la casa. No quiero que seamos sorprendidos. Greta, toma. Esta es la pistola de Brosso. Cualquier cosa insólita que veas, dispara sin asco. Está bien. Iván Tars llegó hasta la puerta doble, tachonada, que era la posada. En el dintel campeaba un letrero a medio caer que rezaba: Posada de Maese. Lo demás no alcanzaba a leerse. Tars probó un picaporte y la hoja se abrió casi en silencio. Si la mente asesina de Iván hubiese estado más despierta, aquel detalle le hubiese llamado la atención, pero el hombre entró. Se detuvo a unos 6 pasos de la puerta y miró en derredor. Evidentemente, la casa de 2 pisos estaba desierta. Solo el aletear de algunos murciélagos que se descolgaban de donde descansaban cabeza abajo parecían querer examinar al visitante. Aquel era un gran salón donde había varias mesas con sus correspondientes sillas. Al fondo un mesón y tras él un espejo en una estantería llena de botellas de licor. Iván avanzó un poco y se detuvo en una de las mesas. No había ni una brizna de polvo. Esta casa debe ser hermética. ¿Hay alguien aquí? Solamente los aleteos de los murciélagos respondieron. Luego, silencio profundo. El joven se dirigió al bar y, descorchando una botella de vodka por el simple método de romperle el gollete, bebió con fruición. Fue entonces que le pareció que el espejo reflejaba alguna silueta. Rápidamente Tars giró la mirada como buscando la presencia que se reflejara en el espejo, pero... ¿Qué demonios me sucede? Aquí no hay nadie. ¡Iván! ¿Eh? ¡Iván, qué haces! Los gritos lejanos de la mujer hicieron que los murciélagos iniciaran otra ronda de vuelos. Rápidamente el hombre abandonó la casa encaminándose al automóvil. ¿Por qué demorabas? Tenía sed y descorché una botella. Todo en orden, querida. No hay cuidado. La casa está deshabitada desde hace muchos años. Creo que podremos pasar una noche tranquila aquí, tal como dijo Brosso. Mañana emprenderemos la marcha hacia la frontera. ¿Qué haremos con el automóvil? Dejarlo ahí mismo. Ah, pero lo cubriremos con ramas y hojas. Ven, ayúdame. De esta manera lo camuflaremos. No vaya a suceder que... Shh. Escucha. ¿Qué cosa? Pareció que... No oigo el menor rumor. No, nada. Vamos, no te pongas nerviosa. Comprendo que lo de Brosso fue muy fuerte, pero... había que hacerlo, ¿verdad? Sí, creo que... Greta, sí. Greta, dime que hice bien. Dímelo. Pareciera como que ahora te arrepientes. Iván, Es esa casa. ¿No podríamos quedarnos aquí en el auto? ¿Y morirnos de frío? Ah, no, por supuesto que no, querida. Vamos, ayúdame a camuflar el automóvil. Un cuarto de hora más tarde, ambos estaban de pie en el gran salón donde estuviera Iván minutos antes. El hombre llevaba el maletín con el dinero aferrado con la mano izquierda. En la derecha portaba una linterna sorda que confirió alguna luminosidad al tetricismo de la casona. ¿Abrimos esas ventanas para que entre algo de luz? ¡Estás loca! ¡Eso nos delataría! Se supone que esta casa está deshabitada y así seguirá, aún con nosotros dentro. Mira. Ahí hay una escalera que sube al segundo piso. Arriba deben estar los dormitorios, que es precisamente lo que necesitamos. Vamos, ven. Ibar, ¿no te llama la atención la ausencia de ratas? No, tampoco me llama la atención la ausencia de polvo. Los dos llegaron al descanso superior, un largo y oscuro pasadizo que parecía perderse en las tinieblas que la linterna no alcanzaba a disipar. Estaba flanqueado por media docena de puertas a cada lado. Los dos jóvenes estuvieron ahí unos instantes. Iván, ¿qué es eso que hay ahí en el fondo? Pareciera un ventanal. Sí, es eso. Es curioso que no veamos la luz exterior. Iván avanzó unos pasos. Greta se retrasó ese mismo par de pasos, pues había lanzado una mirada por sobre su hombro hacia abajo. Y entonces... Iván, mira. ¿Qué demonios te pasa ahora? ¡Ay! ¡Abajo! ¡Hay alguien! Iván asestó la luz de la linterna y aquellos puntos luminosos que parecían haber estado espiando a Greta se esfumaron. ¡Grandísima tonta! ¡Son ratas! Abajo no hay nada ni nadie, salvo murciélagos. Tenemos que descansar, Greta. Tú y yo tenemos los nervios destrozados. Recorrieron el pasadizo revisando las puertas. Todas las habitaciones estaban desocupadas, sin muebles, pero la última tenía una cama desvencijada con un sucio colchón. ¡Oh, menos mal! ¿Te sientes mejor? Sí, sí, mucho mejor. Perdona, creo que he sido una tonta, pero... ¿Qué pasa? Me pareció ver... Bueno, no te enojes, pero... Cuando miré abajo, me pareció ver figuras. ¿Pero qué figuras? Humanas. Hombres. Tonta. Vamos. Ven, ven, a descansar. Pese a todo, este colchón es lo mejor que tenemos. Después de ese maletín. Iván había dejado la linterna encendida en el velador. De súbito, inexplicablemente, la luz se apagó. ¿Por qué apagaste? No, no. Se apagó sola. Lo que falta es que se hayan agotado las baterías. Sí, así nomás ha sido. ¡Maldición! ¿Tienes algún fósforo? No, los hay en la gaveta del automóvil. Yo tampoco tengo. Tendremos que pasarnos a oscuras. Limpia un poco los vidrios de esa ventana para que aprovechemos la luz del crepúsculo. ¿Sabes? Creo que aquí estaremos a salvo hasta mañana, Greta. Deben ser las 7 de la tarde, Iván. Mi reloj se ha detenido. Sí, eso creo. Vamos, ven, ven, acuéstate. Desecha cualquier temor. Vamos, vamos. No te creí tan cobarde, cariño mío. Siempre te has comportado como un verdadero hombre. No veo ahora por qué... ¡Shh, calla! Oí eso otra vez. ¿Qué cosa? ¿Qué has oído antes? ¿No oyes? No. Cuando estaba en lo alto de la escalera y miré abajo, lo hice porque me pareció que unos pies calzados con pantuflas o algo blando parecían subir la escalera. ¿Y ahora los has oído otra vez? Sí, Iván. Tengo miedo. ¡Maldición! ¿Miedo de qué? En esta casa estamos nosotros dos solos. Métete eso en la cabeza. Estamos los dos solos. Y por favor, descansa, que mañana nos aguarda un día muy agitado. La muchacha se recostó al lado de su amante, pero tenía los ojos desmesuradamente abiertos y los oídos alertas. Tal vez es mi conciencia. ¿Por lo de Broso? Sí, no debía haberte permitido que... Me estás resultando una monja, Greta. Buenas noches, querida. Que descanses. El silencio era agobiador ahora. Tal vez por eso mismo los dos fascinerosos se durmieron. A unos 10 kilómetros de distancia, la señora Cosian aguardaba la llegada de su marido, el señor Cosian, sepulturero del lugar. El cementerio distaba unos 15 kilómetros de la casa de los Cosian, por lo tanto, 25 kilómetros de la posada abandonada donde habían llegado Tars y Greta. El sepulturero había recorrido todo el camino en su bicicleta como era su costumbre. Eran las 7 de la tarde. La señora Cosian lanzó una mirada al cielo. Aparecía encapotado y gris, pero eso no era desusado en esa época del año. Lo que le desasosegaba era que, cuando llovía, el señor Cosian llegaba empapado hasta los huesos y el señor Cosian ya no era un hombre joven. De súbito, algo surcó los cielos, raudo. La señora Cosián lo siguió con la mirada. Murciélagos. Y tras el murciélago surcó otro, y otro, y otros. Van a la posada, esa posada maldita. ¿Por qué no la derriban de una vez por todas? En ese momento el señor Cosián, pedaleando fatigosamente, aparecía en el recodo, en los últimos resplandores del sol ya oculto. Poco después el sepulturero, un hombrón de unos 50 años, entraba en la casa llevando su bicicleta al hombro para no ensuciar el encerado de su cara a mitad. Tengo un hambre de búfalo. Me ha tocado un día realmente pesado. Te sirvo enseguida. ¿Algún entierro? Sí, sí, un viejo, Barcal. Murió a los 95 años. Ah, por eso ellos estaban inquietos. ¿Ellos? ¿A quiénes te refieres? A los murciélagos. Sí, sí, viejo. Sabes que cuando ellos se desasosiegan es porque ha habido muertos. Sí, sin duda volaban hacia la posada, ¿no? Sí, sí, sí, hacia la posada maldita. Te he dicho que eso sucede cuando sepultan a alguien. Bien, cómete la sopa que se enfría. Mujer, ¿sabes? Algunas veces pienso que tienes razón en lo que dices. Yo también he observado que cuando sucede que hay que sepultar a alguien, esos bichos abandonan sus lugares de descanso y se pasean por todo el cementerio. Una vez le pregunté a un caballero que iba tras un difunto si él se daba cuenta de los murciélagos, de que estaban inquietos. El hombre me miró tras sus gafas negras como la noche. Sonrió acariciándose una barbita muy bien recortada y me respondió: así es, sepulturero. Los hermanos se inquietan por sus hermanos. Y se alejó con paso mesurado, y que hacía moverse el ruedo de la capa de manera singular. ¿Y quién era ese hombre? No sé. Jamás lo he vuelto a ver. Espléndida sopa, mujer. Eres una joya como cocinera. Como cocinera y todo lo demás, viejo. He pensado que el gobernador debiera ordenar que se derribe esa posada de una vez. ¿Pero por qué? No sé. Mientras más vieja me hago, más me inquieta esa casa tan cerca de aquí. ¿Cerca? ¿A 10 kilómetros? ¡Vamos! ¡Gulas! ¡Espléndido! ¡Espléndido! Viejo, ¡mira! El señor Cosián, masticando la carne del gulash, giró la cabeza hacia la ventana. Una nube de murciélagos que se perfilaban siniestramente a la luz del mortecino crepúsculo volaban rumbo a la posada. Cosián miró a su mujer. Ella se persignó rápidamente y fue a sentarse a la mesa. Fue Greta la primera en despertar. Había oído algo abajo. Se incorporó en el lecho y prestó atención. Por debajo de la puerta se filtraba una luz. La mujer retuvo un grito de espanto. Miró al dormido Iván y apoyó una mano sobre su hombro para despertarlo, pero lo pensó mejor y no lo hizo. Recordó que Brosso dijera que Tomaski, el hombre que les haría traspasar la frontera, estaba enterado que ellos pernoctarían en la posada abandonada. Tal vez sea Tomaski. descendió del lecho y se encaminó a la puerta. Sus pies descalzos no producían el menor rumor. Pegó el oído a la madera y puso atención. La sangre huyó de sus venas. Estaba escuchando aquellas voces que le parecían siniestras y que hablaban en el salón abajo. Volvió al lecho. Iván, Iván, despierta, Iván. ¿Qué diablos? Luz debajo de la puerta. ¿Qué dices? Cuernos. Es cierto. Dame la pistola. Hay gente abajo. He oído voces. Sí, sí, es verdad. ¿Será Tomaski? ¿Con todos esos? No, no. ¿Qué vamos a hacer? Echaré una mirada. Oh, no, no. Nos cogerán. Puede que la policía haya... Pero ya Iván estaba abriendo levemente la puerta. Asomó la cabeza. Desde abajo le llegaron aquellas voces murmurantes. Volvió a cerrar. ¡Maldito Broso! ¡Desgraciado! ¡Nos ha engañado! Esta posada está habitada. ¡Hemos caído en un lazo! Ahora lo comprendo todo. Broso nos iba a traer aquí para que nos cogieran y quedarse él con el botín. Greta, tenemos que salir de aquí. Sí. Bienvenidos los señores. La puerta se abría silenciosamente y en el umbral había un hombre alto, de mirar torvo, ademanes pausados y de voz bronca. Vestía de negro con elegancia de mozo de café. Los ojos muy brillantes y los labios rojos como pintados con carmín. Sus manos grandes y huesudas se movían con cierta torpeza. ¿Quién es usted? El asesino alzó la pistola apuntando al otro. Eso es lo que yo debería preguntar a ustedes. Supongo que serán los últimos huéspedes, ¿no? Si es así, la comida está servida. ¿La qué? Sírvanse seguirme. ¡Un momento! Esto es una farsa. Nos dijeron que esta posada estaba deshabitada hacía mucho tiempo. Ya ve usted que no, señor Tars. Sírvanse seguirme. ¿Conoce usted nuestros nombres? Broso los dijo. Por favor, por aquí. Descendieron la escalera tras el circunspecto y pálido mozo. Cuando estuvieron abajo, lo que vieron les llenó de zozobra. Todo estaba bastante iluminado, si puede llamarse iluminación, a aquella luz azulada de las lámparas de la posada. Media docena de hombres estaban acodados en el mostrador bebiendo algo, al parecer. Detrás, el mesonero secaba una copa. Todos aquellos rostros patibularios se parecían entre sí, con el del mozo que iba delante de ellos. Greta oprimió el brazo de Iván, quien empuñaba la pistola. Todos los ojos se volvieron hacia los visitantes. Luego de haberles observado sin interés, volvieron a sus bebidas en silencio. Sírvanse tomar asiento aquí. Les serviré en el acto. ¿Toda esta gente estaba de acuerdo con Broso? Él jamás me habló de ellos. Pero sin duda deben pertenecer a la misma banda del que nos hará cruzar la frontera. Ahora comprendo. Este es el sitio de reunión de estos sujetos. Iván, sus caras me asustan. La sopa. Aquí está. El mozo puso delante de los dos delincuentes sendos humeantes platos de una cierta sopa rojiza. Sopa de tomates. ¡Ah, Creo que he sido una tonta en tener miedo. Me alegro que estés cambiando de modo de pensar. Bien, comamos y después nos iremos a la cama. Creo que estamos entre amigos, Greta. ¿Sabrán ellos lo sucedido a Broso? No, no lo creo. Nadie ha preguntado nada. ¿Pero el mozo lo mencionó? Pues, no sé. Comamos, querida. Greta hundió su cuchara en la sopa de tomates, llevándosela acto seguido a la boca. Iván contemplaba en ese momento a los 6 parroquianos que parecían no darse por enterados de sus presencias. No bebían. El mesonero seguía secando copas. A Iván le pareció que era la misma copa que secaba cuando ellos descendían por la escalera tras el mozo, pero todas las copas se parecen. Cuando la muchacha iba a beber la sopa. ¡Sangre! ¿Qué dices? ¿Qué te sucede? ¡Iván, nos ha servido sangre! ¡Sangre humana! Perplejo y aterrado, Iván se puso de pie girando sobre sus talones. Entonces vio ante sí 8 pares de ojos que le miraban extrañamente. Y los 8 sujetos cadavéricos comenzaron a avanzar hacia ellos. ¡Mírales! ¡Mírales los dientes! ¡Vampiros! ¡Los disparos no los detienen! El barman había cogido un enorme cuchillo para cortar quesos y lanzando un bramido extraño se abalanzó sobre ellos y de un solo tajo cercenó la garganta de Greta. ¡Greta! ¡Greta! ¡Malditos! Apenas la mujer había caído, 4 de las bestias se abalanzaron sobre su cadáver, bebiendo la sangre que emanaba a raudales. Iban con el cabello erizado, disparaba contra los otros 4, los proyectiles, que parecían traspasar esos cuerpos, y por último, el percutor golpeó en vacío. No tenía más proyectiles. Se volvió a hacer un breve silencio. Iván quiso huir, pero giró sobre sus talones y un par de zarpas se le prendieron al cuello. Luchó con desesperación y sintió que afilados dientes se le hincaban en las carnes. Y pudo oír, en sus últimos instantes de vida, el succionar de labios asquerosos de bestias de los Avernos. 5 minutos después, ambos cadáveres quedaban vacíos de sangre. Esa mañana el señor Cosían, el sepulturero, se apersonaba al cuartel de policía del distrito para dar cuenta que en la casona deshabitada había 2 cadáveres, una mujer y un hombre. Ambos jóvenes. ¿Diste cuenta, viejo? Sí, mujer. Me dijeron que sin duda eran los asesinos que andaban buscando. ¿Quién los mató? Ellos. El señor Cosian miró a su mujer y llenó la cazoleta de su pipa. No, mujer. Se pelearon por el dinero que llevaban en un maletín y se mataron mutuamente. Al menos eso piensa la policía. Y el señor Cosian miró a su esposa. Ella tejía calceta junto a la ventana. La señora Cosian estaba segura que ese crepúsculo no vería volar murciélagos hacia la posada abandonada. Ellos aguardarían la llegada de otros visitantes y entonces habría otro aquelarre. ¡Ja! un simpático cuento de horror, ¿verdad? Que espero hayan disfrutado. Descansen en paz esta noche.